Hola. Y... por la novela. Bueno, vamos al libro de hoy. El libro de hoy se llama Viajera Crónica. Uy, qué lindo. Me gusta el título. La autora es un apellido Eve Huart. La verdad, yo no la conocía. Huart, U-H-A-R-T. Editado por Adrián Hidalgo, editora. ¿Qué tiene este libro? Es complicado para mí. En realidad debo confesar algo. El título habla de los viajes de... Sí, amiguita viajera. Sí, pero yo después lo voy a rematar con una anécdota. Hoy, por ahí frase no vamos a hacer, porque es una anécdota que me pasó el sábado a mí. Y que, viste que yo vuelvo a lo de siempre. Los libros te tienen que servir para relacionar. Y yo relaciono este libro que estaba terminando de leer con lo que me pasó, porque creo, con lo poco que he viajado, que soy un viajero de estas características, de este libro. En realidad debo decir que el libro casi lo abandono porque en un capítulo, cuando voy avanzando, ella ha viajado... A ver, voy a hacer una nómina, repasar la nómina. Orilla del Paraná, Córdoba, Formosa, Rosario de la Frontera, Irasusta, Piriápolis, Paysandú, Montevideo, Minas, Sicilia y Nápoles, La Historia Viva de Italia... La Paz, Lima, Arequipa, pero también estuvo en Pergamino y estuvo en Tapalqué. En el interior bonaerense. En nuestro vecino de Tapalqué. Y no me gustó cómo encaró lo de Tapalqué. No, no me gustó cómo le encaró lo de Tapalqué. Porque ella no tenés una descripción turística de los lugares, tenés una descripción más bien de las personas. Entonces, ajá, ella estando en Pergamino, y ahí desemboca lo de Tapalqué, dice que estaba buscando pueblos que donde estuvieran arraigados los refranes o los dichos populares, y le dijeron que eso ocurría en Tapalqué. Entonces cuando viene, no me gusta, me suena muy a cosa de la capital, viniendo al interior, las preguntas y respuestas que le hace la gente, y no se va muy, muy conforme con Tapalqué. Por eso dije, hasta acá llego, y lo dejé el libro en un momento. Lo volví a retomar. Y bueno, le perdono eso porque... Como demostrándole la disconformidad, lo dejaste. Sí, lo dejé, sí. Lo dejé, pero como siempre digo que los libros hay que discutirlos, seguí leyendo. Y evidentemente es una viajera que encara el viaje por otro lado. Por ejemplo, va en una excursión y se baja del colectivo ese en el medio de una ciudad y camina y habla con el kiosquero, el artesano. Tiene otra visión. A mí me parece, compartí con este libro la visión de que para mí los viajes o los encuentros con las personas me dejan eso, el encuentro con las personas y no solamente el monumento o como le decía alguna vez que va a un All Inclusive porque fuiste a el campeonato de comida. Ella acá tiene la vivencia. En Córdoba, por ejemplo, a Córdoba la rescata la contradicción de una de las ciudades más antiguas del país, donde está la universidad más importante quizás del país, y donde a pesar de ser una ciudad conservadora ocurre el cordobazo, por ejemplo, en donde las clases medianas y altas y las clases estudiantiles, la primera vez, más allá de que se esté de acuerdo o no con el cordobazo, se unieron en un fin común, la universidad, los universitarios con los obreros, eso fue el cordobazo. Entonces ella por ahí lo recupera de la misma manera que recupera de los cordobeses el humor. Por ejemplo, acá hay algunos que conocemos mucho de los dichos, ¿no? Al que le dicen huevo de Pascua porque está lleno de... Sí, bueno. Y es morocho por fuera. Al conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar. Pero hay uno que me gustó mucho, el de la chica que le dicen vaso de agua. ¿Vaso de agua? Sí, porque no se le niega a nadie. Entonces, bueno, y este que es sensacional. Para mí la frase del día es este, en un graffiti: entre morir de pie o vivir de rodillas, prefiero subsistir sentado. Bueno, ese es el humor cordobés, ¿no? Y después también lo que los cordobeses tienen, el relato exagerado. El cordobés te dice patadón, asadón, ideón, calorón y calolorzón, que es, por ejemplo, el superlativo. Y eso, esto es lo interesante, desde el punto de vista de la gramática y de la manera de hablar, es únicamente de Córdoba, porque ella rescata que, por ejemplo, dice, mirá qué cosa, ¿no? El acento de la provincia del litoral no termina en Santa Fe, en Entre Ríos, en Misiones, no, termina en Asunción. Hay todo un idioma en común. De la misma manera que en los Andes, después en los viajes que hace por Perú y por Ecuador, hay un lenguaje en común de los Andes. Ella rescata que el de Córdoba es un acento muy particular, es propio de Córdoba, por ejemplo. Como siempre, yo traigo señalado algunas... Digamos, hace una recorrida por esos lugares que estuvimos mencionando, bueno, no solamente hablando de su historia, sino... No, después, por ejemplo, hace una visita a asentamientos Tobas, y donde ella quería hablar con varios de ellos, y no conseguía hablar porque dice que entre ellos está una regla de oro, que es uno es el vocero, claro, del resto. Y porque dice que ellos... También, que eso es más importante. Para los Tobas, son más importantes los abuelos que los padres. Fíjate hasta dónde la conservación de... Por la experiencia, ¿no? La experiencia, sí. porque es el referente. Sí. No, nunca perdieron de vista que porque tenés una cierta edad dejás de ser referente. Bueno, acá lo que decía de los refranes y los dichos, ¿no? Hay una recopilación. Ella se nota que se interesa mucho en el libro... por refranes y dichos de distintos lugares que son refranes y dichos populares, que en realidad son sabios, ¿no? Uh-huh. En Paysandú, que nosotros yo acá comenté un libro que era El asedio a Paysandú, de María Esther de Miguel, acá recupera eso, y en Paysandú, una de las estrellas de Paysandú es un folclorista histórico, que es Aníbal Sampaio, aquel autor de Río de los Pájaros, que a su vez Sampaio estuvo preso 9 años de la dictadura uruguaya, ¿no? Y este Sampaio hizo una recopilación de frases y palabras guaraníes en un pequeño diccionario, que también yo no sabía que existía y que acá lo plantea. Hace una entrevista a Sampaio, ¿no? O una charla, pues no son entrevistas lo de ella. Ella trata de llegar a determinado lugar y hablar... qué sé yo, en un pueblito perdido con el último ferroviario que queda. Claro, con el ciudadano, con el habitante, con el... Sí. Con el que realmente tiene la esencia de ese pueblo. Bueno, después, cuando en Río, por ejemplo, fíjate cómo el lenguaje te puede decir, demostrar cómo es un pueblo. Que eso es lo que yo siempre les digo cuando trato de conectarme con el tipo laburante cuando voy a algún lugar. Dice, ella, por ejemplo, habla con... Esta está buena porque habría que ser. Yo hablo como el negro Olmedo en portugués, pero no importa. Pero lo voy a leer textual porque está así. Ella le dice a uno de Río, dice, en esa esquina debería haber un semáforo. Y el brasileño que la mira dice, debería, sí, mas no existe. Sí, debería, sí, pero no existe. Claro. Entonces, cortito, no me pregunto, claro, está negro el semáforo. Dice, señora, ¿cómo se llama ese pajarito? Ayo que Rolina nao mesmo. Consulta a un mediador que traduce. Vosé ayo que Rolina, o sea, sabe que ayo que nao. No sé. O sea, fíjate cómo eso lo mezcla en un dejar hacer y en un pasar de la vida, porque después traspolado esto a la vida cotidiana de un habitante de la favela de Brasil, yo no sé si llamarle conformismo. Fíjate cuál es la actitud frente a las cosas que no están. No es la desesperación que por ahí tenemos nosotros. Entonces, por eso le perdoné muchas cosas al libro o a la autora por esto que te digo. Y cuando dice de las palabras del todo lo que es la cordillera, del norte de Ecuador, un poco más arriba, hasta Chile y la puna nuestra, palabras como cucuyo, pachamama, chacra, choclo, tambo, echasqui, huaca, guagua, son de uso común, son las mismas, por eso marcaba la diferencia con los cordobeses. De Ecuador rescata un montón de anécdotas, pero también lo rescata como la octava economía de América Latina, ¿no? En Ecuador, y rescata la lluvia permanente en Ecuador. Dice que los propios ecuatorianos dicen: en Ecuador llueve 13 meses al año, no 12. Nosotros necesitamos del agua. Entonces, por ejemplo, en un hotel, dice que los prejuicios, ella se confiesa prejuiciosa. Le lleva la valija a un mestizo, flaquito, bajo, le llevaba la valija a un grupo de alemanes. Y hablaba alemán perfecto el muchacho. Entonces ella le pregunta, ¿y usted cómo sabe también hablar el alemán? Porque hice un máster en economía en Berlín. No tendría laburo y estaba de valijero. Estaba laburando de valijero. Pero era un máster en economía en Berlín. Por eso habla de sus propios mitos y de cómo prejuzgaba. En el viaje a Italia, que hay cosas interesantes, me llamó la atención algo. Después vamos a hablar con Teté, que es la que organiza las excursiones. Pero cuando, como tuve la suerte de estar en Reggio Calabria, que hace una descripción de un montón de cosas de la época griega, no menciona los bronces de Riace, que es una de las cosas que te llevan y que es lo que te venden. Sí, sí, sí. Ver los bronces de Riace. Me llamó la atención que no lo marcara. Bueno, pero si su concepto es ir por un camino lateral, digamos, sí, al del turismo propiamente dicho. Y, por ejemplo, dice, ¿de dónde viene también esto, los que somos tanos, todo esto que tenemos de saltar las barreras, o lo prohibido los argentinos? Bueno, en Italia ocurre, vietato fumare, prohibido fumar, pero hay cenicero y están fumando en la mesa. Por ejemplo, vedada la entrada a todo personal ferroviario en una estación, lleno de gente. Bueno, en el baño de un café de diamante, este grafiti también, donde los romanos tenían sus quintas y comercializaban sus granos, el dueño puso un cartel: el que tire envase de plástico en el water, sepa que la próxima vez que lo haga usaremos su cabeza como escoba. Escrito en italiano. Bueno, un poco el espíritu del libro, tratado y resumido, como siempre, en 10, 15, 20 minutos que tenemos. Para aquellos que tienen espíritu viajero, sí, está bueno, ¿no? Y acá viene, hoy en vez de frase, le voy a decir mi anécdota de, a ver, ¿cuál fue de los esa? Viajes. De cada, aunque vaya a 200 kilómetros. Hice un viaje a visitar familia el fin de semana, casi 400 kilómetros. Y voy a un hotelito que habitualmente cuando no hay lugar en la casa donde voy, paro en ese hotel. Hotel bien, muy familiar. Sí, muy familiar. Aunque tiene pinta de haber sido otra cosa en otra época. Tiene un estacionamiento medio raro, pero no importa. No, ahora está. Ahora es familiar. Bueno, la persona que me atiende, el conserje, cuando entro, veo que me sonríe como diciendo, te conozco. Y entonces empieza a recitar. Vieras qué linda la mar, la vieras de mañanita. Y yo le digo, yo nunca tuve tropilla. Y me contesta, siempre montado en ajeno. Y tuve un zaino que de bueno, y no pisaba la gramilla. Y yo, y dale que va y que viene. Y terminamos paseando. Un duelo de paseo. Me dice, señor, acá estoy para servirle. Muy bien, tengo una reserva. No, usted no tiene reserva. ¿Cómo que no tengo reserva? Tengo reserva. Cuando le busca y le digo, pero no sabía cómo pedirme porque disculpa. Se confundió. Me dice, usted es igual a un guitarrero que viene por ay, estos lados. No, y creyó sí, que... y entonces, como es un tipo con onda, empezó a pasear y dio la casualidad de que lo que él decía, yo lo conocía, entonces ay, hicimos un contrapunto. Qué bueno, bárbaro. De un viaje de un día y medio, a mí me quedó eso, no me diga que no era la anécdota es del maravilloso. Viaje. Es la anécdota del viaje, porque obvio. Cuando el dueño del hotel se enteró, y yo al otro día voy a pagar, me dice, usted sabe que el que lo atendió tiene razón. Usted es parecido al guitarrero que hay acá. Bueno, me podría haber hecho unos mangos. ¡Qué bueno! Lo vamos a presentar así, entonces, el viajador y guitarrero. Volvemos, viajera crónica, una manera distinta de ver los viajes. Eve Ward, Adrián Hidalgo y editora. Fantástico. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene. Perfecto. ¿Con arrimo para allá entramos o no? Gracias, Daniel. Con la pinta de italiano que tengo, aparte. Y eso que no tenía los lentes. Sí, y eso que no me vieron los lentes. Nos encontramos el próximo miércoles en nuestra biblioteca aquí entre amigos.